Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, el punto de encuentro radial de los constructores dominicanos. Dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter, @sol_ingeniería, para que se mantengan enterados de los temas de los que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de otro de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en constructoresrd.com.do. En la tarde de hoy vamos a conversar con el ingeniero Orlando Franco acerca de potenciales desastres naturales en la República Dominicana. Ingeniero, ¿cómo se siente? Bien, y muchas gracias por tu invitación a tu tan interesante programa, sobre todo para los ingenieros, a los contratistas, a los constructores y a todo el mundo, porque todo el mundo quiere saber de construcción. Todo lo contrario, ingeniero. Yo soy el que me siento orgulloso de que usted nos honre con su visita. Ya le enseñaba a usted, antes de empezar el programa, el libro del primer congreso de patología que se celebró en la ciudad de La Vega. ¿Usted se acuerda bien de eso? Recordamos, sí. Y ahí fue la primera vez que yo lo oí a usted exponiendo, lo vi exponiendo. Ay, qué interesante. Y tengo incluso una firma de usted en el libro, como usted pudo ver. Sí. Digo, es una reliquia porque ni siquiera yo tengo ya el libro. Hace tantos años. No, yo se lo voy a facilitar. Vamos a buscar la manera de que usted tenga ese libro. No puede ser que usted no lo tenga. Ingeniero, en esa ocasión, no hablábamos precisamente de terremotos, que es por lo que usted es más conocido. En el medio ingenieril, en el medio de construcción, sino que hablaba de incendios. Y a mí me gustaría, no es que no vayamos a hablar de terremotos, porque es imposible que usted esté presente en un programa y no hablemos del tema de los terremotos, eso es imposible, pero me gustaría que hablásemos un poquito de eso, de lo que usted habló en aquella época, de los incendios y estas cosas. ¿Qué le parece? Sí, precisamente, mira, no tan imposible, porque los sismos, sobre todo en los centros urbanos, inducen incendios. Uh-huh. Que se llama conflagración, o sea, un incendio sin control. Quizás nuestra preocupación, porque la ciudad de Santiago ha sufrido mucho incendio, bastante voraz, sobre todo un sector, el centro urbano que está en la calle El Sol, aquí en la calle España, 16 de agosto, yendo antes no había la circunvalación, pero toda esa parte sufrió grandes incendios. Y muchos de los comerciantes, incluyendo mi bisabuelo, que tenía un negocio ahí, que era José Valle Filba, se le quemaron todas sus pertenencias, o sea, sus productos, era ferretero. Y él en agradecimiento, porque antes no había bomberos, a pesar de los incendios que hubieron, nacen posteriormente a principios de siglo. Entonces, todo el pueblo fue que ayudó a apagar ese incendio. Y él le regaló al Parque Duarte la verja que todavía existe, una verja de un acero especial importado de Alemania en ese momento. Recordamos eso. Entonces, fíjate cómo hay una relación entre los incendios y los sismos. Y los terremotos, claro. Sí, se llama conflagración. Y conflagración, cuando son ocasionadas por un sismo. Cuando son ocasionadas por un sismo. Porque conflagración, la traducción literal sería incendio sin control. Hay incendios voraces que inclusive, como el que pasó en San Francisco en 1906, que destruye prácticamente la ciudad de San Francisco. Y a partir de ahí es que se interesan a nivel de ingeniería empezar a conocer por qué temblaba la tierra y por qué hubo rotura en la corteza. En República Dominicana. No, eso fue en 1906 en San Francisco. En San Francisco de Estados Unidos. San Francisco, California. Sí, San Francisco, uh-huh. California. Hay otro incendio famoso, este ya en América Central, producido por un incendio, por un terremoto, que fue el de Managua. El centro de Managua, si tú vas a Nicaragua, te vas a encontrar que todavía está sin construir. Uh-huh. Porque tiene un símbolo. El símbolo fue que ese incendio ayudó a cambiar la dictadura familiar de la dinastía de los Somoza. Ok, o sea, eso adrede se ha dejado sin construir, a propósito. Sí, se ha dejado adrede. La mayoría, el pueblo ha querido mantener la mayor parte, porque tiene un valor histórico en ese sentido, pero también un valor comercial. Entonces, digamos, el terremoto en ese sentido ayudó a Nicaragua. Ayudó a Nicaragua, no, bueno, ayudó a comprender el problema, porque no fueron sismos fuertes, increíblemente, pero fueron dos, uno atrás de otro, producidos por una falla cercana a la ciudad de Managua, que está cerca del lago que está cerca de Managua. Entonces, al ser uno atrás de otro, entonces hizo un daño inesperado y provocó ese incendio. No ayudó porque hubo demasiado muerte, hubo más de 10.000 muertos, no se contaron la mayoría. Pero sí cambió el sentido, o sea, ayudó mucho a la revolución sandinista porque el pueblo no son ciegos, los pueblos lo pueden engañar, pero no son ciegos. Y entonces esa dictadura, que era una dictadura familiar, feroz, no acababa de terminar. El que estaba en el poder era el hijo ya de Somoza, uh-huh. que con suficiente ya tiempo, Anastasio Somoza había muerto. Uh-huh. Inclusive esa persona estuvo aquí en República Dominicana en la época de Trujillo y contribuyó a lo que eran la dictadura de América Central en ese momento, muy conocida en todo el mundo. Sí. Y si era, yo creo que sí, pero hay otro incendio, fue un maremoto. Pero esos son los dos incendios más famosos, inducidos. Hay otros más, ¿verdad? Pero esos dos son los que más recuerdo en este momento. Pero entonces aquí viene una pregunta interesante, ingeniero. ¿Cómo se relacionan esas conflagraciones con los terremotos? ¿Por qué se generan fuegos eventualmente después de un terremoto? Fíjate, yo te dije, centros urbanos, es una condición especial, uh-huh. que es necesaria. Elementos inflamables están en los centros urbanos. En el caso de San Francisco, había tubería por gas. Aquí no la tenemos, quizá en Nicaragua la tenían por tubería, los combustibles que producen el calentamiento para las cocinas. Uh-huh. Entonces, o sea, se sirve para todo el mundo desde un punto, o sea, como se hace con los acueductos. Exactamente. Por las ciudades pasan tuberías que alimentan las casas. San Francisco tiene una válvula de seguridad. Uh-huh. O sea, todas las instalaciones que se hacen de gas tienen una válvula de seguridad que tan pronto se mueve el suelo, automáticamente se cierra la entrada de gas. Uh-huh. Lo que pasa es, la razón básica es, primeramente, la peligrosidad por la posibilidad de un incendio más fácil, por la rotura de esa tubería, por cortocircuitos. O sea, que si entonces comienzan chispas, se puede disparar el viento, ayuda, eso también. Bueno, ahora me recuerdo otro incendio, lo quería poner, porque este sí es bien famoso. 23 de septiembre, en la Tokio, 60.000 muertos en 60 segundos, todos. Un 90% o 95% por el incendio. Porque fíjate, tú tienes que educar. Desde ahí cambió. Ese incendio cambiaron dos países importantes y que van a la vanguardia de los sismos, Estados Unidos y Japón. Desde 1906 no había nada de ingeniería. 1906 se empezó a estudiar en los sismos. Inclusive el pánico fue tan grande posterior a eso que si todavía yo creo que tú vas a San Francisco, casi en todas las esquinas hay una cisterna gigante. Porque había que combatir. El problema del incendio sin control es que no hay camino. Es que no hay forma de llegar. Claro, en el caso del terremoto no hay camino porque los edificios han caído. Exacto, ahí es como. Y bloquean las calles. Se hacen por bloque. Otro ejemplo que también afectó a Japón, a pesar de estar preparado, uh-huh. que fue en 1995 en Kobe. En Kobe hay un incendio sin control. Teniendo Kobe, mira lo peligroso de esto. Teniendo Kobe, la mejor equipo de incendio del mundo. Porque los japoneses se prepararon contra incendios, todos sus centros urbanos están preparados, pero ahí hubo una condición especial, fue una rotura local, entonces provocó en los sitios del almacenamiento de combustible. Una rotura local. Una falla que no se conocía. Y rompió la tubería. Porque hay un efecto muy conocido, inducido por el sismo también, que es la liquefacción. En la liquefacción se hunde las estructuras. Uh-huh. Y ahí entonces, en el caso de Kobe, fue desastroso. Entonces, ahí se produjo 8 incendios sin control repartidos en toda la ciudad. Que la liquefacción no es más que el fenómeno que hace que el suelo se convierta como si fuera líquido. Los edificios se hunden. Generalmente no ocurre. Y la tubería se hunde. Sí, porque generalmente no ocurre de una manera dramática. Generalmente la gente puede escapar. O sea, es lo menos malo que puede pasar desde el punto de vista de muerte súbita, pero, como usted dice, la tubería falla y entonces ahí sí pueden venir incendios. Vienen incendios sin control. Fíjate, sí. Entonces, el de 1923 de Tokio, que es importante recordarlo, mueren 60.000 personas porque no había forma de escape. Entonces ellos quedaron atrapados entre la bahía, uh-huh. y el humo que venía, las llamas, todo el mundo huye a la llama. Descuide el humo y tú tienes 60 segundos de tiempo, uh-huh. para poder sobrevivir. Por eso cuando hay un incendio hay que darle técnica para la gente. En vez de caminar, arrástrate por el piso, conviértete en una culebra, un lagarto gigante, y camina arrastrado porque hay 4 pies de altura donde hay oxígeno. La parte que no es más alta se va llenando de la parte del humo, o sea, con el dióxido de carbono, que es el que te va a matar en 60 segundos. O sea, tu pulmón no resiste más de 60 segundos. Es peor que tú caerte dentro del agua. Va a durar 60 segundos, no más de 60 segundos. Por eso hoy tú vas a Tokio y esa zona, que era la zona más pobre, como siempre, una zona muy inflamable, hecha de cartones o materiales muy inflamables, se inició el incendio. Entonces ellos se encontraron que no había escape porque no tenían dónde ir. Ahora hay una ruta de evacuación. Mm. Una ruta que todo el pueblo conoce. Que todo el mundo conoce. Con un sistema de alarma. No, que ya han practicado todos los años. Japón hace un drill, un ejercicio del país completo. Sí, porque hay que saber que en la zona donde está Japón ocurre el 75% de los temblores del planeta. Habría que investigarlo. Yo creo que quizás no es posible que sean. Yo lo bajaría un poquito más. ¿A usted le bajaría algo? Sí, yo lo bajaría algo, porque hay no el país, el mundo entero tiene más del 25%. Sobre todo los mayores. Lo que sí hay una cuota, por decirlo de esa manera, hay una cuota. Una cuota por lo menos muy por importante. Por la magnitud. Por ejemplo, mayor de 8 es uno al año, no hay más. Uh-huh. Hay años con 2, pero es muy raro tener más de 2. Uh-huh. Entonces el promedio de los últimos 110 años es 1. Okay. O sea, menos de uno inclusive, pero okay. Tenemos que aproximarlo a uno. Aproximadamente uno. No aproximadamente un terremoto de magnitud 8. De mayor de 8. En algún lugar del mundo. Puede ser un lugar habitado, puede que no sea habitado. Puede ser también la República Dominicana, como ocurrió en el 46. esperamos que no. Yo quiero, cada vez que pase el de 8, yo siento, prendo una velita y digo, ay, gracias a Dios. Nos toca y gracias a Dios que salimos de este año. Un año más, por lo menos. Yo deseando que no seamos nosotros. Pero lo malo es que es un asunto estadístico. Igual ocurre un terremoto de 8 y en una semana ocurre otro. Sí, y es una condición que tiene que ver con la armonía del planeta, que es el tectonismo, que es un poco complejo. Y Japón sí, te doy ahí el valor de casi 75, tiene condiciones por el número de bordes de placa que tiene, pero el Caribe entero tiene el mismo número de placas que el Japón, o sea, toda la placa del Caribe. Tenemos 4 bordes, quizá más se habla de América del Norte, América y el Caribe, pero tiene también en la parte de Centroamérica la placa de Cocos y la placa de Nazca, que son 2 placas que están influyendo en la actividad tectónica de todo el Caribe. Pero la realidad es que la actividad sísmica de Japón no se compara con la nuestra. No se compara, tiene una fosa, una trinchera bastante profunda, muy alargada. Entonces el problema de la magnitud de los sismos es la condición de rotura. Entonces ellos aparentemente en este momento, porque ellos tampoco, si te recordamos, el último Japón de mayor de 8, 9 ellos no tenían en la historia hace mucho tiempo. Uh-huh, uh-huh. Quiere decir que eso no son tan abundantes. Le tocó ahora, casi ahora. Los últimos 300 años. Sí, sí. O sea que no son tan abundantes. Anteriormente a Chile. Anteriormente a Chile y Alaska también, uh-huh, le tocó 9.4 en Anchorage en 1964, uh-huh, y el de Chile fue en 1965. Fíjate, a veces los grandes vienen cercanos uno detrás de otro, uh-huh, pero muy distante. Por eso mucha gente que quiere pronosticar o predecir los sismos se basa en esos datos del pasado y cercano en la cercanía de la actividad tectónica, porque como yo te decía ahorita, nosotros podemos conocer el lugar más o menos, tener una idea que dónde van a ocurrir el 99% de los sismos del mundo. Uh-huh. Ahora tenemos que tener estadísticas de los últimos años, uh-huh, y ver la recurrencia. Son muy muy exactos los sismos. Por ejemplo, un sismo de 5.1 se descubrió hace poco en Japón, por cierto, que cada 5 años se repetía. Uh-huh. Y los datos, un científico, un profesor universitario que estudiaba sismología en ese tipo de actividad, dijo, bueno, cada 5 años, vamos a esperar los 5 años desde el último. Uh-huh. Entonces me dio el tiempo, vamos a ver, nos faltan 3 años. Pacientemente se puso a esperar y mira, vino a la fecha de los 5 años. Uh-huh, uh-huh. Eso se quiso llevar como parte científica a la ciudad. Crear un pueblecito en California, se llama Parfield, que son 12 personas, todos son científicos del Departamento de Geología o de algún organismo que tiene que ver con eventos sísmicos y con el estudio de la sismicidad. Entonces ellos vieron la actividad que había en la zona de la falla de San Andrés, que es la más importante de la zona de California. Tiene 600 kilómetros en territorio de la superficie y un historial de sismo como el de 1906, por cierto. Quiere decir que con varias fallas cercanas, no solamente, y eso es lo que le da todavía más complejidad. Entonces, el estudio que yo se había hecho anteriormente, se quería saber, con ese estudio anterior, un sitio cercano donde tuviera el epicentro, uh-huh, con toda la instrumentación posible para ver qué es lo que pasaba, uh-huh, qué comportamiento había en el subsuelo, qué eran los fenómenos asociados con un sismo grande. Uh-huh. Vamos a hablar, ellos querían que fuera mayor de 8, uh-huh, o de 7. No lo que lo querían, que eso no podía ser. Uh-huh. Pero la fecha que ellos dijeron, que fue 2006, no pasó nada. Uh-huh. Entonces siguieron esperando, 10 años. En 2006 vino 6.4, 6.5. Y es la única vez del mundo que yo he visto gente alegre, pero muy alegre. Porque ocurrieron sismos. Porque ocurrió el sismo. Porque ahí no le iba a pasar nada. Además, la magnitud no fue tan extraordinaria, pero sí pudieron ver y observar. Sí pudieron comprender mucho. Comprender ahí, y todavía no han hecho el informe. Mira que no se quiere hacer el informe. Porque esto no puede caer en manos de profanos, que quieran después interpretarlo a su manera. Esta ciencia tiene que estar en manos de personas que tengan concepto. Porque hay muchas personas que en este momento, en otro momento del mundo, por la actividad, en este año ha sido especial, 2012, se presenta de Hollywood, también ha sido un gran creador de fábulas, como la que puso ahí una película que se llama 2012. 2012, correcto. Sí, ahí habla mucho de sismos. Entonces, si tú te pones a ver, eso es casi imposible que pase. O sea, están haciendo algo que el planeta no se va a estabilizar. Okay. Esto tiene un ordenamiento muy grande, que no se va a estabilizar de la noche a la mañana. Se ha dicho que el máximo terremoto posible, la magnitud mayor sería 10. 10, correcto. O sea, correcto. La escala de Richter es una escala logarítmica, que lo que mide energía. La magnitud, hay varias maneras de medirlo, magnitud de momento, hay otras que son todavía más complejos medirlas, pero las conocidas, que son la magnitud de momento y la magnitud de Richter, son de 1 a 10. El número, porque la gente le pone un grado, que a veces quiere decir, quizás el título de grado viene porque el grado del sismo fue cuál. Entonces se ha quedado que grado, pero no estamos, grado mide un ángulo, no estamos midiendo ángulo, estamos midiendo la soltura de la energía en hergios, precisamente. A veces, como es tan grande el número de hergios, tenemos que compararlo con bomba atómica. La de hidrógeno tiene tanto hergios, bueno, vamos a comparar equivalente a 100 bombas atómicas. Y quizá lo que mucha gente no conoce, que nos escucha, es que un sismo, un punto mayor que el otro, o sea, un sismo 8, es muchas veces uno mayor que 7. Sí. Por lo mismo que usted mencionaba anteriormente, es una escala logarítmica. 32 veces. Es 32 veces. Sí, todos los números tienen el número mayor. O sea, uno de 3 es 32 veces más que uno de 2. Uno de 4 es 32 veces mayor que uno de 3. Uno de 5 es 32 veces mayor que uno de 4, y así sucesivamente. Y así. Y uno de 9 es 32 por 32 veces uno de 7. Ingeniero, quizás sea mil y pico de veces. Yo quiero volver a traer la conversación y quizás sea útil que usted reflejara, o sea, en el caso de un incendio, ¿cuáles serían unos consejos prácticos para la gente tratar de salvarse? Usted mencionaba. Por eso yo voy a dar las recomendaciones que están ante los pasos anteriores al quinto paso. Sí. Porque la gente quiere el quinto paso para saber qué va a hacer, si no va a caer el edificio arriba. Yo creo que no hacemos nada aprendiendo ese paso si no hemos hecho los otros. Entonces, uno de los pasos nos explicará dentro del plan que se haga lo que hay que hacer para evitar el incendio. Porque el incendio no lo produce el sismo, lo produce las condiciones que están dentro de la residencia, el edificio o la propia zona. Generalmente, si usted tiene tubería de gas, usted tiene que saber inmediatamente apagar la tubería. Tan pronto usted se pueda caminar y llegar, tiene que apagar la tubería de gas, la estufa. Eso tiene que hacerlo, los cilindros, tiene que tener una llave y saberla hacer. No es que ese momento, déjame ver cómo que se hace. No, ya el incendio va a explotar. Claro, tiene que haberlo practicado. Hay que haberlo practicado, hay que saberlo hacer, porque eso tiene su técnico. No, un médico, un ingeniero como yo, al menos no es especialista en cerrar válvulas de gas, porque nunca lo ha hecho, o si lo ha hecho, ya no se acuerda. Entonces eso es importante, no encienda fósforo, no encienda fósforo. Vea si hay un cortocircuito, inmediatamente tenga un... O sea, no encienda fósforo, aunque el evento sea de noche y se vaya la luz. Evítense de fósforo. Yo digo, inmediatamente puede pasar, porque puede haber escape, puede haber una chispa. En el caso del gas, si hay escape de gas, usted va a sentir el olor quizás, pero si no lo siente, o está en ese momento saliendo porque se rompe. La tubería se puede romper, no solamente por el efecto, sobre todo por el efecto inducido de la licuefacción, porque al descender la capacidad de soporte de la arena, tiene que ser un suelo granular, tiene que haber un nivel freático, tiene que haber condiciones especiales, pero en el caso de Kobe fue desastroso. Hay otro caso también donde ha habido ese efecto y son los causantes de los... Sí, pero una pregunta, ingeniero. En el caso de la República Dominicana, ¿el efecto de la licuefacción no sería tan peligroso, o sea, en el sentido de que se pueda partir una tubería, porque nosotros no tenemos ese sistema de distribución de gas? Correcto, pero sí tenemos licuefacción. Sí, yo sé que tenemos, claro, sobre todo en Santiago tenemos la licuefacción. Y en la playa, en la zona costera. Donde quiera que hayan suelos aluviales, como se dice. Sí, suelos no solo de arena fina y la presencia de un nivel freático, suelo de muy pobre. Pero esa licuefacción y el peligro que ella representa no supone que vaya a haber quebradura de tubería de gas, porque no la tenemos. Exacto, pero que quizá en algunos casos, como los complejos turísticos que están en la costa, ahí es posible. Podría, o una gran empresa, o una estación de que venda gas. Todas las estaciones de gas deberían tener válvulas de seguridad. Sí, eso es. Definitivamente, por un ley, por un decreto. Pero de todas maneras, en una casa normal, es conveniente cerrar el tanque de gas, por ejemplo. Solamente cerrar el tanque de gas. Okay. Hay que saberlo cerrar y ya alejar ese peligro. Porque van a venir réplicas. Y si no, el primer golpe, que fue el más fuerte, por eso es el evento, los otros menos fuertes, a menos que venga otro evento, entonces te pueden dañar. Y a veces el evento que viene puede venir más fuerte después, y el primero será un premonitor. No, el primero, bueno, tú en eso tienes razón, dijiste la palabra. Sí. Si el primero fue como pasó en Japón, ahora, como pasó en Japón, vinieron dos de 7.2, sí, antes 3, de llegar el de 9. Pero correcto. Ellos lo sabían, yo apuesto que ellos lo sabían. Sabían que podía venir algo más grande. Porque hay un comité de emergencia de predicción de sismo allá, comité de emergencia y preparación de sismo, y ya estaban en alerta. ¿Usted diría que los japoneses son la gente más preparada del mundo en materia de sismo, más que los norteamericanos? Bueno, en cuanto a educación pública, sí. Porque Estados Unidos, por ejemplo, se alarmó porque vinieron sismos en Virginia, en Oklahoma, donde yo estudié, pasé un tiempo en mi vida. Nunca tembló la tierra en lo que yo estuve allá, por cierto. Son zonas de la parte central, cerca de Missouri, pero en Missouri hubo un sismo en 1812, precisamente hace 200 años, ahora en enero. 1812, en diciembre hicieron 200 años. Entonces ahí sorprendió a todo Estados Unidos. Lo ha dejado porque no hay rastro de fallas con rotura en la superficie. O sea, aparentemente se está formando una rotura del interior de la corteza en esa zona. Que algún día, estamos hablando de cientos de miles de años, hasta millones de años, va a romper definitivamente. ¿Algún día se manifestará en la superficie? Se manifestará y romperá como la de San Andrés, como las otras. Si hay las condiciones tectónicas. O sea, entonces ellos se descuidaron. ¿Y cuál fue el descuido? Ahora que vino uno de 5.8 y hubo pánico. Primeramente hubo estructuras que empezaron a tener defectos porque no están preparadas. California, toda la estructura han sido revisada. No hay una planta nuclear que no haya sido súper revisada. Y aquí habían 17 plantas nucleares y ninguna estaba revisada. En esa zona son 7 estados. Missouri, los 7 estados, el otro estado, Oklahoma, Kansas, son 7 estados. Hubo el pánico primeramente porque se habían preparado con un drill, ahora van a hacer otro. Ahora, este mes que viene, en este mes, el día 7. Va a haber otro ejercicio, porque el ejercicio pone en contacto a la persona con algo que ellos no conocían. No es imposible tú educar 200 millones de personas a este nivel. En California, ¿cuántos son? 15 millones o 20 millones. Entonces es más fácil tú llegar cuando en unos drills de esto, en este mismo hay más de 1.000.000 y pico de personas inscritos, y es un drill que participa todo el mundo. Esta emisora, por ejemplo, va a participar a las 10.5, un sismo de 7, y lo va a estar temando y te lo va a dar como noticia. Y todo el mundo que esté inscrito, está en colegios, universidades, edificios públicos, es todo el que se obligue a participar, ya sea como miembro de ese estado o miembro del gobierno, que tiene que participar, los bomberos, la policía, ellos inclusive suministran la ayuda militar necesaria. Por ejemplo, la Guardia Nacional tiene en ese simulacro que hicieron el año pasado. Ingeniero, nos comenta un poquito de eso después de la pausa. Vamos a una pausa ahora y luego de la pausa volvemos con el tema. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferretería. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita constructoresrd.com, la web de la industria de la construcción. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. 101.9 Amistad. Estamos conversando con el muy conocido ingeniero Orlando Franco. Estamos conversando acerca de desastres naturales, potenciales desastres naturales. Y claro, él es más muy conocido en el tema, sobre todo los sismos, de lo que ha dado muchas conferencias, muchas entrevistas, muchos artículos escritos sobre el tema. Ingeniero, vamos a volver un poquito sobre el tema del fuego, de la conflagración, como usted le ha llamado. Y a ver si nos puede explicar un poco a los ingenieros qué tipo de, además de los daños materiales que todos conocemos, usted mencionó anteriormente a alguien que tenía negocios y las mercancías que todos sabemos que se pierden en el caso de un incendio. ¿Su bisabuelo fue? Sí, José Valle Filba. Pero además de eso, la estructura sufre. ¿Cómo es el mecanismo de deterioro de una estructura en caso de un incendio? Usted, a ver si nos podría explicar esto. Fíjate, la propiedad es, como hay dos materiales distintos, el concreto y el acero, ambos tienen comportamientos diferentes, o sea, no tienen las mismas cualidades. ¿El coeficiente de dilatación térmica de los dos no es similar? No es similar, y sobre todo la ductilidad y otras propiedades mecánicas y elásticas se pueden perder, o sea, puede llegarse al deterioro por la temperatura. Va a depender de la temperatura, de dos cosas. El factor es importante, son la temperatura y la duración del incendio. Porque si un incendio voraz y da más dura 5 minutos, no va a llegar a hacer daño. El concreto es quizá el material, yo le llamo un material inteligente, porque inclusive en su proceso de fabricación guarda agua para él mismo curarse, pensando que nosotros no le vamos a echar agua. Entonces, como debería ser, ¿verdad? Parece que guarda algo. Él requiere un 34, 38, 40, por 30, no más de 35%, 33%. Y la relación mínima de agua cemento que usamos, que no atrevemos a usar, es 0.40. Porque no conseguimos mucha trabajabilidad, menos que usemos aditivos. Ah, menos con superplastificante, sí. Claro. Entonces, volviendo a eso, se pierden esas propiedades. El concreto tiene la ventaja que si recibe un incendio, tú lo puedes ver con de color oscuro, tú le pasas agua, le tiras agua y lo ves del mismo color gris. Y uno piensa, bueno, esto no tiene nada. Le da un golpecito, se siente bien. Pero si el concreto estuvo sometido a más de 8 horas, entre 7, 8 horas, 10 horas, a una temperatura mayor de 700, 800 grados, que hay que probarlo. Por ejemplo, la duración de los incendios, la intensidad de las llamas, el mismo cuerpo de bomberos debe tener la capacidad de decir, bueno, tuvo 8 horas, 10 horas. Entonces, ya con un dato técnico, se debe tomar una decisión, inclusive hasta de demoler la estructura. Pero el dato técnico, ¿cómo se obtiene ese dato técnico? Esos datos técnicos debería dar los bomberos, pero yo pensando que no lo tenga, entonces se somete a una prueba de carga, si es una losa. Pero el dato técnico que deberían dar los bomberos es el tiempo de duración del fuego. Tiempo de duración, o sea, y la temperatura que alcanzó el fuego. Porque los ingenieros deben tener personal forense que va a investigar qué causó el incendio. Lo primero que busca, entonces, entre los datos que tienen que buscar, tiene que ser la duración del incendio. Y entonces, si está sometido más de 8 horas, ya ese concreto, yo sugeriría que hay que evaluarlo, quizás hacerle una prueba de carga. Y a veces tú lo ves tan mal que, porque la madera tú la tumbas. La madera tú la tumbas. Tú ves el color negro, se convierte en carbón. Y tú con golpecito, el IDP se desbrona, se destruye. Entonces es necesario tener esa información. En ausencia de esa información, se puede hacer una prueba de carga a un elemento estructural como una losa, una viga, o coger testigo. Una prueba de carga convencional. Una prueba convencional, sí, para ver si es una losa, una prueba de que tú le pones una carga arriba, 24 horas, la quita, ve la deformación, la deja, coge la deformación, la quita y ve lo que recupera. Entonces, porque las losas se preparan y todos los elementos estructurales que tengan deformación, ya sé. Si se deforma y no recupera, o se pasa del valor máximo permisible, ya tiene problema la estructura. Entonces habría que demoler la estructura, no hay otra solución. Nosotros nos tocó evaluar un caso donde sugerimos que se demoliera la estructura. Pero esa prueba de carga, perdón, solamente se puede aplicar a elementos horizontales, a losas y a vigas. Exacto, o sea, el elemento que sea posible hacerla. O sea, porque entonces un muro, por ejemplo, podría estar dañado y nosotros no saberlo. Pero si es de concreto, sacamos... podemos medirlo con el esclerómetro, que es un ensayo no destructivo, pero también podemos tomar un testigo y el testigo nos va a decir las condiciones, inclusive hasta microscópicas, se puede evaluar. O sea, hay muchas formas de tú obtener información para tomar una decisión. Y en el caso de un muro, por ejemplo, ¿sería suficiente tomar un testigo, romperlo como una probeta y si la resistencia es adecuada considerar que está sano? Exactamente, habría que meter ya también el acero. Hay que ver el acero, sí, porque el acero no ya después él cambia de forma, inclusive se deforma, se elonga, se hace más largo. Correcto. Inclusive hubo un incendio local aquí que el acero tú lo veías dobladito. O sea, que la propia losa colapsó. Fíjate que lo que estamos diciendo es correcto en ese sentido. Si dejamos más de... Fue un incendio que duró como 12 horas o 14 o 20 horas. Ya la losa se cayó. Y la losa estaba bien hecha. Si esa hubiera dado 8 horas, a lo mejor la vemos bien y creemos que está bien. Pero ya me hace cayó. Tú veías el acero retorcido totalmente, como si tuviera una melcocha. Porque ya tuvo un tiempo ya excesivo. Una temperatura que llegaría a los 1500 grados, quizás 10 o 12 horas continuas. Ya no, eso es, porque fíjate, el planeta tiene esa temperatura a cierta profundidad y eso es lo que nos da el magma, y el magma es lo que viene para formar cuando se endurece o sale a la superficie, ya sea a través de los volcanes o el mismo empujado, cristaliza y se forman las rocas, sobre todo la roca ígnea. Y después de ahí se descomponen otras rocas. Pero la formación del planeta tiene debajo a cierta profundidad de temperatura de ese tipo, y está ocurriendo eso. Por eso yo digo que el planeta no se va a desestabilizar en 2 días. Tenemos 4.500 millones de años y todavía nos quedan 4.500 millones de años. Ingeniero, y cuando el concreto da resultado, tiene 8 horas de incendio, luce bien, ¿cómo usted puede investigar el metal, el acero? El tiempo también, si podemos sacar algo... En caso de que luzca bien, ¿cómo podemos determinar si el acero realmente...? No, buscar un testigo del acero, algún tipo, sacar un pedazo del acero y llevarlo a tensión. No tiene que ser, puede ser una probetica chiquita, o sea, no tiene que ser... Pero llevarlo a tensión, y eso se hace... La tensión, porque si perdió la tensión, que es su propiedad básica, entonces ya... Ya estamos perdidos. Ya no tiene, no va a funcionar. Pero ese ensayo de la tensión se hace en República Dominicana. Pueden hacerse en algunos laboratorios, sí. ¿En laboratorios de las suplidores? Quizá de los suplidores, pero también hay algunos, quizá ingenieros, que hacen mucha rotura de materiales. Algunas universidades también la pueden hacer, rotura la tensión de las propiedades metálicas, en este caso del acero. ¿En la actualidad existe algún código contra incendio en República Dominicana? Porque cuando usted dictó esta conferencia del libro que yo le mostré hace 14 años, no existía, dice en el artículo que usted escribió, no existía en ese momento un código contra incendios en República Dominicana, algo que nos guiara en ese sentido. 14 años después, sí existe. Es posible que no exista porque no me he preocupado más por los sismos. Esto como no es tan común, el experticio para el incendio. Generalmente los incendios ocurren en viviendas de pobre, de manera económica, ¿no? Que no tienen recursos quizás para invertir e investigar por qué fue el incendio y si los materiales sirven o no sirven. Generalmente, además, los materiales donde hay concreto, hay menos posibilidades de que se forme un incendio, que un material, en un lugar donde haya material inflamable, como plástico, como las divisiones interiores, que pueden contribuir a que haya un incendio, o el uso de la estructura, para qué fue. Entonces, que pueda permitir un incendio de mucha magnitud en el sentido de duración y de intensidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Usted empezó hablando ahorita de las recomendaciones generales para evitar el incendio. Y después, ¿qué hacer en caso de que haya el incendio? Usted comenzó hablando, pero no sí, vino la pausa y no terminamos. Empezamos a hablar. Por eso, dentro del plan general, hay que tener en algún punto de los pasos, el segundo, cuando veamos la estructura, tenemos que preocuparnos por los... Vamos a suponer que sea un hospital, uh-huh, o sea una estructura de ese tipo, por los elementos interiores no estructurales, los elementos estructurales, elementos no estructurales, uh-huh, que generalmente están en el interior de la estructura. Uh-huh, uh-huh. Algunos de esos elementos, ya sea en un hospital o sea en otro, en un sitio industrial, maquinarias, lámparas, sobre todo ese tipo de que haya actividad que pueda generar un incendio, o sea, hay que ser muy cuidadoso. Hay que hacer inclusive diseño para tú soportar esa estructura pesada. Ahí ya estoy diciendo un plan para tú mitigar el problema. Uh-huh. En Chile pasó algo interesante, te lo voy a comentar. El aeropuerto de Chile, el elemento no estructural del aeropuerto que falló fue el sistema contra incendio. Uh-huh. Suerte que no hubo incendio, pero uh-huh, ¿qué hizo el sistema de contra incendio? Inundó el aeropuerto y lo sacó de servicio 48 horas. Y si se cayó, posiblemente mataría a alguien. No sé si murieron, quizás no murieron, pero como tocaría una sirena y esto tiene una sirena, hubo alarma en el aeropuerto. Uh-huh. Eso trajo una polémica muy grande porque la presidenta de Chile quiso usarle el aeropuerto. ¿Quiso? Llamó al aeropuerto inmediatamente, quizás las primeras horas después. Uh-huh, y dijo, uh-huh, yo quiero ir con el presidente electo, que es Sebastián Piñera. Uh-huh. Y dijo, vamos para el aeropuerto. Entonces ella llamó, o su gente llamaría en el aeropuerto. No hay problema aquí. Ellos no se imaginaban que ellos querían usar el aeropuerto. O sea, presentaron los dos al aeropuerto. Querían ir al sitio del terremoto. Pero se le había informado que no había problema. Que no había problema. Y estructuralmente no lo había. No había problema. Pero no se podía utilizar el aeropuerto. No se podía utilizar el aeropuerto. Claro. Hubo una inundación colectiva en todas las obras. No se apagaba. O sea que no basta para el diseño antisísmico tener cuidado de que no se caiga el edificio, tener cuidado de los elementos estructurales, columnas y vigas, sino de los elementos no estructurales, y que el edificio pueda seguir funcionando. Algunos, sí, que algunos pueden producir incendios, por cierto. Y aquí fue al revés, el sistema contra incendios fue que se dañó, uh-huh, y se disparó, uh-huh, desafortunadamente. Entonces hace tanto daño como, no tanto daño como el incendio, porque no destruye, pero sí destruyó la parte, como por ejemplo, si aquí no llega en este local, si tuviera un sistema contra incendios, nos dañaría todo el CD aquí. Claro. Todo el equipo gastable, ¿verdad? Los documentos de los enfermos. No, y la computadora, que en el caso de un aeropuerto. Todo el equipo electrónico se va a dañar. Entonces no se podía utilizar el aeropuerto. No se podía utilizar el aeropuerto. Entonces Chile al principio no quería, porque eso no se reportó. Parece que los que estaban dirigiendo el aeropuerto no tenían concepto, no habían llegado al aeropuerto. Y el sistema no había llegado a la magnitud de un daño ya reconocible, ya con tanta gravedad. Uh-huh. Entonces dijeron, no, el aeropuerto está bien, creyendo que lo iban a poner bajo control, pero se le escapó del control. Uh-huh, uh-huh. Chile al principio, tú sabes que hay muchas solidaridad. Entonces cuando la presidenta quiso ir, no pudieron usar el aeropuerto un par de días, tuvieron que quizá ir a otro aeropuerto, si había en Santiago de Chile. Seguramente había un aeropuerto cercano, entonces usarían el otro. Uh-huh. Pero ellos querían usar el internacional porque era más fácil, claro, más cerca y más capacidad de aeronave también. De disponibilidad, mejor tenía su equipo de transporte allá en ese aeropuerto. Fíjate cómo puede ser. Esos son los pasos que hay que seguir. Buscar los elementos no estructurales que puedan ocasionar un incendio, usted ponerle más cuidado. Uh-huh. Entonces, hay muchas formas de revisarlo. Hay que tener los planos, hay que ser especialista en las uniones. Porque, por ejemplo, hay tubería de vapor en un sitio que necesita vapor, en una industria. Por ejemplo, la industria de cigarrillos usa para procesar su otra industria vapor de agua. Uh-huh. Que temperatura caliente o agua caliente, uh-huh, o algo, uh-huh, de calor. Entonces imagínate que se rompa toda esa tubería. Va a producir no solamente incendios, sino un daño irreparable. Hay ejemplo, en Chile lo tuvo ahora, eso fue, ellos pidieron ayuda, especialista en ayuda, y fue una persona conocida por nosotros, que es el ingeniero Miranda, que fue a Chile como experto. Pero ellos le pidieron ayuda Pidieron ayuda porque no tenían el personal para trabajar en ese problema. Entonces, que es mucho decir, ¿eh? En Chile, es mucho decir que en Chile no haya personal capacitado para un problema. Lo que yo estoy hablando, sí, se descuida, es los elementos no estructurales. ¿Alguien ha pensado aquí en proteger los elementos no estructurales? No. ¿A dónde? No. Nadie habla de eso. Hay hospitales que están lios fuera de sitio, la cascarita del edificio quedó intacta. tuvo los problemas, porque siempre va a haber algún tipo de rotura, uh-huh, ¿verdad? Pero en este caso podía utilizarse inmediatamente, que es lo que se persigue con... Esas son estructuras indispensables. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ese tipo de estructura, en este caso, esto fue en Colombia, y nos lo dijeron personas de ese lugar, de Santiago de Cali, de Colombia, que el hospital duró dos años fuera de servicio. Dos años que no pudieron usarlo. Y yo hago la siguiente pregunta: ¿tienen los hospitales de nuestro país la capacidad para tener emergencia con traumatología en número desconocido, o sea, supóngase miles de personas? ¿Tenemos nosotros la capacidad en los sistemas de emergencia? Bueno, la realidad es que yo le puedo decir que un terremoto que usted conoce bien, el de Haití, fueron muchos traumatizados a Jimaní, y el hospital no daba abasto. O sea, el hospital no daba abasto, el de Jimaní, con los enfermos que venían desde Haití. Sí, porque es que la traumatología necesita un tratamiento primario. Si uh-huh. tú vienes con una pierna que hay que apuntarte, tú tienes que hacer una cirugía. El tratamiento ambulatorio no lo va a resolver el problema. Porque ya tú tienes un destrozo de tal manera, o los brazos, cualquier... O sea, hay muchas amputaciones después de los terremotos. Sí, inclusive quizá tan necesaria por no atenderlo a tiempo. Por no haber la facilidad de atender. Tendremos la paciencia de esperar, porque ¿cómo uno atiende si llegamos todo el mismo tiempo? Correcto. Porque van a averiguar, o sea, debería haber un tratamiento especial para esa situación. Para una respuesta. Tú estás hablando de desastre, no solamente para el efecto de los sismos, sino, por ejemplo, en el caso de Jimaní, que recibió una inundación, no habían funda para enterrar a los muertos. Y los niños se daban caer como gallinita, pollito, sin identificar. Y la regla mundial es que si tú no tienes identificación, tú no estás muerto, porque nadie te ha identificado a ti. O sea que mucha gente nunca se murió. Nunca se murió. Nunca se murió. Está desaparecido. Todavía lo Sí, lo de Matancita no lo encuentra, de 46. Yo supongo que están muertos, ¿verdad? Los que no aparecieron en el 46. Tal vez estén vivos, ingeniero. Como se cambiaron los nombres. Vamos a continuar después de la pausa. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores. Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferretería. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita constructoresrd.com, la web de la industria de la construcción. 101.9. Hoy un programa de lujo con el ingeniero Orlando Franco, con quien estamos hablando de desastres naturales. Ingeniero, usted estuvo en Haití antes del terremoto y llegó a hacer recomendaciones allá. Sí, correcto. Sí, se hicieron. Yo tuve la oportunidad de, en el 2009, en noviembre, visitarla en compañía de Liro Medina, que en paz descanse, precisamente muere en el sismo en enero del 2010, unos meses después de esa visita, donde la razón de la visita fue evaluar unos taludes de la ruta número 2 que va de Puerto Príncipe a Miravalles. Son 57 kilómetros de montaña. Entonces, es una geología compleja, en el sentido que sale con muy buen material, una roca caliza, excelente calidad. Entonces, los taludes inclusive casi estaban verticales, pero no había problema. Pero entonces, cuando empezaron las discontinuidades, ya llegando a Miravalles, algunos 4, 5, 6 kilómetros antes, ya había discontinuidades porque cambió el material. Entonces, es así. Inclusive había una que tenía una escuela, y yo hice la recomendación del lugar, que había eso. Pero como era había un fenómeno que son inducidos por el sismo, que son los procesos gravitacionales, o sea, los movimientos de masa, que es pueden estar muy bien los taludes, y un simple sismo, no tan simple como el que ocurrió de 7 o un poquito mayor de 7, son capaces de inducir, como hechos lo hicieron en algunos lugares de Haití, cercano a Puerto Príncipe. En este caso parece que no. Deslizamiento, movimiento de masa. Entonces, yo, para llegar a esa conclusión, tuve que decirle un poquito de la geología de Haití. Y ahí estaba la zona de Niquillo, Planta Grande, que es una zona bien compleja. Es una falla que ha producido sismo hace 200 años, pero todavía hay complejidades en saber si es la Enriquillo Planta, Plantan Garden, o son otras, que todavía es peor todavía, porque todavía se está almacenando más energía. Además, no hay testimonio científico real para que en 1751 se pueda decir con precisión, porque fíjate, ahora mismo en el 2010, que se evaluó con una serie de personas de todas partes del mundo, juntos, trabajando en equipo, no vieron el rastro, un rompimiento de la superficie. Es una falla, le llamamos falla ciega. Es posible que no sea Enriquillo Pantagado, sea una gemela o alguna que esté paralela a ella, que desconozcamos hasta ahora. Sí, y no sale a la superficie. Solamente se sospecha en un sitio donde precisamente produjo movimiento de masa. Y el efecto de liquefacción, por cierto. Quiere decir que nosotros no advertimos el sismo, naturalmente, porque nadie puede decirlo. Como no sabíamos el sitio, porque dijimos el sitio, le pusimos el lugar, pero el tiempo, ese factor tiempo, es imposible. Y menos en Haití, donde hay tan poco estudio científico. Para tú lograr el tiempo, fíjate lo que hablamos de Parfit. Tuvimos que hablar de una ciudad que tiene tiempo, mucho tiempo dedicado. Entonces, tú tienes que tener el pasado muy importante para la geología. Esto es una ciencia joven, relativamente. El tectonismo se conoce hace 40, 45 años. O sea, no ¿cuántas ciencias son tan jóvenes como la geología? Y sobre todo, ya esa especialidad de la geología, que es el aspecto tectónico. Y como ciencia en sí, no tiene más de 200 años. Nosotros, ingenieros civiles, estamos haciendo puentes hace mucho tiempo. Claro. Aunque los primeros ingenieros civiles eran ingenieros militares. Eran ingenieros militares, porque lo que usaban era mucho puente para cruzar los elementos pesados que eran requeridos para transportarlo. El imperio romano, para el tema de su logística. Romano, a los emperadores les hubiera gustado escuchar este programa, porque tú le estabas hablando lo que ellos querían hacer en su expansión. Era un tema preferido por ellos, tenían su personal especializado. Hay que darle crédito al imperio romano en ese sentido, porque fueron los precursores del cemento. Primeramente tenían cemento natural, y luego el cemento romano, que duró hasta 1800. Luego se modificó, y luego nace el cemento artificial, como yo le digo. No Portland, le digo artificial. Sí. ¿Y vos qué te le dices artificial? Porque Portland es una marca de un color que hábilmente un inglés le puso Portland para patentizar. Pero era por las piedras que habían. Se parecía de la isla de Portland. Se parecía al color de las piedras que había. Pero que hacemos aquí en Dominicana, le vamos a llamar entonces cemento cibao, porque la cantera está en Cibao. Bueno, ya tenemos cemento cibao. Ingeniero, pero usted llegó a decir en un artículo que yo llegué a leer que la falla de Haití posiblemente solamente había descargado el 50% de su potencial. Por lo cual, en algún momento, no lejano, en cualquier momento, pudiera haber otro terremoto de una magnitud similar. Sí, es correcto. Pero yo creo que por suerte, si nos acompaña la suerte, la tendencia de las réplicas fueron hacia el oeste. Si nosotros buscamos un poquito de historia, algo cercano, esa falla cruza el fondo marino, por eso produjo un pequeño maremoto. Parece que aquí hubo una rotura dentro del fondo marino, porque fue el deslizamiento que lo provocó, pero hubo un pequeño maremoto que se dio la alarma y mueren 7 personas en ese pequeño maremoto. Uh-huh. Porque fue eso. Murió 7 personas en Haití en un pequeño maremoto. ¿Qué ocurrió? Porque murieron ahogados. Uh-huh. Las olas entraron murieron en la cerca de la playa. Mire, de eso se ha hablado poco, ¿eh? Se ha hablado poco, pero sí es correcto. Sí, entonces. O sea, que quiere decir que algo del sismo fue mar adentro. O el deslizamiento que yo digo, inducido, que uh-huh. hubo también una subsidencia, un hundimiento y luego un levantamiento. ¿Pero ese maremoto fue producto del primer sismo o de alguna de las réplicas? No, del primer sismo. El primer sismo. Porque el para que haya maremoto debe haber condiciones mínimas, para mí de un 6.5 uh-huh. de magnitud. Lo menor es más difícil, que produzcan con cierta consecuencia, aunque este no tuvo mucha consecuencia, uh-huh. solamente cercano a la costa. No, y ciertamente comparado con el daño directo que tuvo el sismo, sí, no fue nada. Fue uh-huh. casi nada, es sí mismo. Uh-huh. Entonces, si los sismos que ocurrieron en réplica, que todavía ya han desaparecido básicamente, no en los últimos meses, no hemos visto quizá el año pasado un par, dos uh-huh. o cinco, con magnitud baja de 4, menos de 4, uh-huh. pero la tendencia siempre ha sido moverse hacia el oeste. Eso no indica que es posible que afecte la isla de Jamaica. Jamaica tiene su historia sísmica muy violenta. Quinto, parte de la ciudad de Quinto está bajo el mar, uh-huh. con toda su ciudad, la mitad de la isla de la ciudad está sumergida a 7, 8 metros de profundidad. Pero eso quiere decir que un sismo fuerte de esa falla, esa es la falla Enriquillo, Plantagenet. Plantagenet viene Jardín de Plátano. Uh-huh. En inglés, uh-huh. o sea, porque corta Jamaica como un bizcocho en dos pedacitos. O sea, cruza varias islas del Caribe. Sí, y es una falla de desgarre, o sea, transformante, no un efecto fuerte de subducción, uh-huh. que también es ese destructivo y violento porque se introduce en el fondo marino, crea la trinchera que tú hablamos ahorita de Japón y la que uh-huh. tenemos nosotros en la española, uh-huh. y la que tiene Puerto Rico en toda la norte y toda América Central. O sea, las trincheras son el efecto subducción, que es el efecto más violento en la producción de sismos, y la que casi todos los sismos de 8 están dentro de esas roturas, que tiene que ser de cientos de kilómetros para que la magnitud sea de mayor de 8. Ingeniero, el programa casi se está acabando. Yo no quiero que nos vayamos sin estas dos últimas preguntas que quiero hacerle. La primera, usted sabe que el país, el medio donde nos desenvolvemos, tenemos problemas de educación. Hay problemas de educación, problemas de enfermedades relativamente muy elementales sin resolver, como el cólera y todo esto. Problemas de pobreza, muchos problemas en general, en el sentido económico. Entonces, ¿se justificaría, en realidad, invertir todo el dinero que se requeriría para adecuar nuestros edificios públicos y privados, nuestras estructuras en general, desde el punto de vista no solamente estructural, de que no se caigan, sino del punto de vista de que, como hablábamos anteriormente, de que los elementos no estructurales, como puede ser el sistema de incendio y todo eso, funcione bien antes y después de un terremoto? ¿Valdría la pena invertir todo ese dinero? ¿O ese dinero es mejor invertido si lo hacemos en otras necesidades más básicas, como la educación, que tiene el pueblo dominicano? Te voy a contestar muy sencillo. ¿Cuánto vale una vida humana? No, sí, pero el problema es que el cólera se puede llevar muchas vidas humanas, tal vez más que la de un sismo. Sí, pero por ejemplo, o la educación se puede llevar indirectamente muchas vidas humanas. Entonces, ahí es que está el dilema. Te voy a contestar con un ejemplo que hizo Chile. Yo te comprendo, en eso tienes razón. Yo digo el valor de la vida porque yo creo que la misión del Estado Dominicano, en todos los sentidos, de todos nosotros, aquí hablando estamos quizás salvando vidas, es eso, el valor de la vida humana, o sea, tratar de alargarlo. Pero yo te lo voy a contestar de una manera sencilla, lo que hizo Chile. ¿Qué hace Chile? Hay una industria minera que le produce todos los recursos del mundo y tiene una alcancía gigante. El impuesto de la vida minera, de las importaciones mineras, de todos los recursos mineros, hay una alcancía dedicada a los problemas que tú estás diciendo. Y eso es intocable. No hagamos como el Seguro Social, que los recursos que hizo Trujillo lo hizo del Seguro Social. Cuando vio que podía meter la mano y nadie le decía nada, uh-huh. entonces siguió metiendo la mano y el Seguro Social desapareció. Entonces, vamos a hacer una alcancía y proponernos cada dominicano, porque esto es un problema de todos, y de la mano, gobierno, sociedad civil, todos, mejorando la calidad de educación, pero todos juntos, porque esto es una obra del pueblo dominicano. Ingeniero, brevemente, usted podría decirnos, brevemente, que ya se terminó el programa, las pautas generales que hacer en caso de un sismo. Brevísimamente, 15 segundos, 20 segundos sí, para eso. Son 7 pasos. Los primeros 4 pasos es para prepararnos. Son para mí más importantes que el 5º paso, que te dan la medida de lo que tiene que hacer. Ese paso tenemos que entenderlo, porque el triángulo de la vida no es tan triángulo de la vida. Tenemos que comprenderlo un poquito mejor. Y los dos otros pasos, 6 y 7, es verte tú mismo, a ver que tú, en qué condiciones tú estás, y el deber que estamos hablando ahora de ser solidario con todos tus vecinos, con todos tus amigos, con tu familia primero, y luego una recuperación, o sea, aumentar la resiliencia del pueblo dominicano para recuperarlo en el menor tiempo posible. Con estos consejos nos despedimos, César. Muchas gracias. El ingeniero Orlando Franco ha estado con nosotros en este programa el día de hoy, un programa exquisito. Muchas gracias. Sigan en sintonía con Radio Amistad.